Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Bueno, pues precisamente para hablar de Talavera y sus antiguas tierras tenemos al otro lado del teléfono a César Pacheco. Buenísimos días, César. Buenos días, pues está, encantado de estar aquí con vosotros. Está bonito eso del magazín de Talavera y sus antiguas tierras, ¿a que sí? ¿A que queda bien? Sí, sí, sí. Siempre que se hable de Talavera, lógicamente hay que hablar de su antigua tierra, porque si no, no tiene sentido. Bueno, ayer se habló mucho de Talavera en el cine. Ya lo habíamos dicho el martes en ese espacio que tenemos con la Biblioteca José Hierro, que hoy, que ayer iba a haber una conferencia sobre, Talavera en el cine. Una sí. conferencia que impartiste tú y que, bueno, pues que nos gustaría que nos contases un poco cómo fue, porque muchos de nosotros no pudimos ir. Pues a ver, este asunto yo lo he tratado recientemente en un congreso que ha habido de historia y cine en Getafe, en la Universidad Carlos III, y bueno, pues me apetecía lógicamente que los talaveranos también se enteraran pues de cómo ha servido Talavera y algunos pueblos de la comarca para localización cinematográfica, para películas tanto de ficción como de documentales o noticieros, ¿no? Uh-huh. Entre el año 1920 y prácticamente el año 2000 aproximadamente, ¿no? Es lo que me centré. Y nada, bueno, pues la conferencia pues versó un poco sobre un repaso cronológico de ciertas producciones. Entre ellas, bueno, como curiosidad, pues las primeras imágenes que tenemos cinematográficas de Talavera son del año 1920, con motivo de un hecho luctuoso, además, que fue la muerte del diestro José Gómez Gallito, Joselito, uh-huh. ¿no? Hubo varios realizadores de entonces, que estaban ya muy versados en todos los temas de documentación cinematográfica, se acercaron desde Madrid a Talavera y tomaron pues imágenes de la propia ciudad y del sitio, del coso taurino, de la plaza, del sitio donde había muerto, de la enfermería, etcétera. Y eso fue una de las primeras, digamos que Talavera entra en ese momento a formar parte de ese patrimonio cinematográfico. Ajá. Luego, a partir de ahí, pues ha habido documentales de los años 30 o 40 muy interesantes, ¿no?, que han hecho también una aportación de imágenes, sobre todo en temas centrales o temas claves que son señas de identidad de Talavera, como son el mercado de ganados o la cerámica, uh-huh. y luego en la comarca, pues como no, la lagartera, sus bordados y sus trajes típicos, ¿no? Ello pues ha dado lugar pues a producciones, sobre todo documentales, pero en algunas películas, como por ejemplo una versión de La Malquerida del año 40, salen un grupo, ¿no?, de lagarteranas que van y salen lógicamente imágenes de Oropesa, uh-huh. muy interesante. Y luego, pues por ejemplo, en el año 64, una versión de la novela de Miguel Delibes, El Camino, que lleva a cabo en versión cinematográfica Ana Mariscal, la famosa actriz que también se convirtió en directora de cine. Que se rodó ni más ni menos que en Candelera, en el Santuario de Chilla y en Arenas de San Pedro, ¿no? Uh-huh. Entonces, son elementos claves, ¿no?, para entender también la evolución de estos pueblos, de este paisaje urbano, pues eje rural. Y luego ya en Talavera, pues por ejemplo, son famosas pues Un alto en el camino, una película así de segunda fila del año 41, donde aparecen imágenes también del mercado de ganado, de la calle San Francisco, del Teatro Mariana, de la calle de las funderías ahí en la Puerta de Cuartos. Luego también pues tenemos Con el viento solano, por ejemplo, una película también muy conocida, de Antonio Gades, que también pues como sale un poco el ambiente gitano, del mercadeo también de ganado, pues sale Monte Aragón, Talavera, etcétera, y el castillo de Villalba, por ejemplo. Uh-huh. Y luego pues tenemos una producción incluso estadounidense del cine norteamericano de Hollywood, como es Orgullo y Pasión, con Frank Sinatra y Sofía Loren, que se rodó en gran parte pues entre Ávila, Oropesa, uh-huh. parte también aquí en el Tajo de Talavera y cerca de Toledo, ¿no? O sea, que hemos cruzado fronteras incluso. Producciones interesantes, ¿no? Que nos hablan de Talavera y de la comarca. Yo me pregunto, para hacer un estudio así, ¿por dónde empiezas a buscar? ¿Cómo se te ocurrió? O sea, yo diría, bueno, ¿y por dónde empiezo? Bueno, pues porque a mí en este caso, yo como historiador, pues tengo lógicamente siempre no solo una curiosidad y una pretensión, ¿no?, de esclarecer siempre el pasado y el patrimonio cultural de Talavera, ¿no?, y de la comarca, sino también, pues como director de cine, me interesa mucho el asunto de la historia del cine. Y bueno, pues he notado que había una carencia, ¿no?, de investigaciones sobre este asunto. Y nada, pues tirando de los fondos que hay de la Filmoteca Española, de películas, de referencias y sobre todo de buscar en archivos y en la prensa local, ¿no? En la prensa local, por ejemplo, nos hemos enterado que se rodaron, gracias a la voz de Talavera, en los años 50 y 60 se rodaron algunos documentales aquí que lógicamente y desgraciadamente han desaparecido, pero bueno, tenemos constancia. Y por ejemplo, una película que se llama El tren expreso, del año 54, de León Klimovsky, se rodó en Puente del Arzobispo, y eso, bueno, pues lo hemos sabido gracias también a la prensa, ¿no? Entonces, a la prensa de la época. Claro. Ajá, porque estaba, que bueno, hay, pues, que salía como noticia. Claro, exactamente. Ajá. Salía porque además, como eran elementos de cierta, tenían una raigambre social importante, ¿no?, este tipo de noticias relacionadas, claro, con los galanes de cine. Por ejemplo, Jorge Mistral, que es el que participa en esa película, pues estuvo en Talavera, en el Museo Ruiz de Luna, ¿no?, lo visitó y tal. Entonces se hacía eco la voz de Talavera de esa visita y del rodaje de la película. ¿Cuántos años lleva la voz de Talavera? La voz de Talavera se funda en el año 52. O sea, ya lleva unos cuantos años, o sea, vamos. Contando historias de Talavera, sí. Qué bien, claro. Qué bien. Lo que hace falta es esos medios que sobrevivan. Claro. En cuanto al cine, ahora mismo, bueno, se están rodando también varias películas por aquí. Por supuesto, sí, la tuya. Hecho, ayer lo que comenzó en realidad fue un ciclo que hemos organizado desde Pachesa Film con la biblioteca, con Dori, la directora de la biblioteca, José Hierro, que se llamará pues el cine talaverano, ¿no? Lo que pretendemos es ir poniendo cada 15 días en la biblioteca pues cortometrajes de los que se han rodado últimamente en Talavera en los últimos años, que forman parte también ya de un patrimonio fílmico importante, tanto de las escuelas de cine como de directores independientes, ¿no?, que vamos haciendo cosas y que evidentemente pues van conformando un rico acervo cultural a nivel fílmico, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que nosotros queremos ir poniendo, y sobre todo que se vayan conservando copias de ellas, que queden en una especie de filmoteca que queremos organizar dentro de la biblioteca, ¿no? Para que en un futuro, pues dentro de 40, 50 años, puedan ver que efectivamente aquí se hacía cine, con los medios que había y con los que hay a nuestra disposición. Claro. Para poder disfrutar de ello. Porque actualmente tenemos que se está haciendo aquí en nuestra comarca tu película, que se llama Tierra Maldita. Sí. Y que ya estás anunciando el estreno. Sí. Todavía no tenemos fijada la fecha, pero bueno, estamos ya ultimando las labores de montaje, de banda sonora, con tu compañero Borja Murel, que está ya tareado con ella. Yo estoy muy triste, que lo sepas. ¿Sí? Sí, sí, muy triste. Estás anunciando el estreno y yo estaba esperando que me llamaras para salir de extra, ¿no? Ah, no. No, pero a ti te tengo yo reservada para una producción más interesante. Ah, ¿no? Bueno, vale. Eso me consuela. Sí. Ya te diré, será una sorpresa. Vale. Vete pensándola. Vale. Bueno, eso, ahora ya pongámonos serios. Tierra Maldita, que bueno, ha sido un rodaje muy rápido en realidad, porque empezasteis en agosto. Sí, en realidad en un par de días, tres días prácticamente, lo hicimos el rodaje. También es verdad porque el equipo que tengo de técnicos y de producción, pues bueno, estamos bien avenidos y funcionamos ya bastante compenetradamente. Entonces, sabemos ya lo que quiere el director de fotografía. Con la ayuda de mi ayudante de dirección, pues hemos impulsado un poco y las labores que estamos haciendo ahora de montaje y de postproducción, pues igual, ¿no? Son fluidas y la verdad es que estoy contento con el resultado, ¿no? Tiene una imagen y una calidad bastante buena y bastante aceptable, y ahora solo nos queda pues solventar, ya te digo, el asunto de la banda sonora, que sin duda será también bastante acorde con el hilo argumental de la película. Bueno, pues estaremos impacientes, ¿eh?, para verla. Y también se está rodando, porque yo no hago más que anunciar cuando hago las ofertas de empleo, que se están buscando extras para la serie que se está rodando en Oropesa. Si no me equivoco, es la capital del, la catedral del mar. Del mar. Sí, sí. Yo eso lo he visto también, efectivamente. Creo que hay bastante gente de Talavera que estaba participando. Y bueno, mira, es una buena opción, sobre todo en estos tiempos que corren, que hay tanta necesidad, ¿no?, de trabajo y la precariedad en la que estamos, pues está bien. Además que sea por eso, por una industria cultural como la del cine, pues me parece perfecto. Además, es una forma también, de eso Oropesa sabe bastante, porque está sirviendo de escenario para muchas producciones, sobre todo también dada en la Edad Media, ¿no? Entonces, es una buena noticia. Bueno, comienza, decías ahí que ayer comenzaba con esta charla ese ciclo de películas de Talavera, pero tenemos también otro ciclo ya preparado organizado por el colectivo Arrabal, al cual también perteneces, porque además de ser un historiador es una mente inquieta, ¿eh? Esto no cabe la menor duda, vamos. Un ciclo de conferencias, de charlas, con motivo del 80 aniversario de la Guerra Civil en Talavera de la Reina. Cuéntanos un poquito. Sí, efectivamente, como todos los oyentes saben, pues este año se celebra, bueno, se celebra, tristemente, ¿no? Esto de celebrar efemérides que tienen ese carácter tan trágico como la Guerra Civil, pero sí nos sirve a nosotros, por lo menos como historiadores, para, digamos, pretexto de reflexión, ¿no? De este tipo de acontecimientos y de procesos históricos tan tan relevantes. Entonces, vamos a hacer unas cuatro charlas dedicadas a la Guerra Civil en Talavera, fundamentalmente su vinculación con Talavera. La primera de ellas tendrá lugar el próximo lunes 10, y serán prácticamente algunos lunes del mes de octubre y otros de noviembre. Y la primera se dedicará pues a José Pérez Conde, nuestro compañero, que hablará sobre el verano bélico del 36, de cómo pasa Talavera de ser una ciudad, la famosa Talavera del Tajo, que se llegó a cambiar incluso el nombre en la época republicana, durante el julio del 36 y agosto, y pasa luego pues a manos del poder de las tropas sublevadas franquistas. Entonces, es un proceso importante, que aunque se conoce, pero siempre que se den más detalles y se ilustre un poquito más, pues viene bien. Por supuesto. En la siguiente se hablará de la sanidad en Talavera durante la Guerra Civil y la primera posguerra, por Juan Ateza, médico y director del Instituto de Ciencias de la Salud, que es compañero nuestro del colectivo. Benito Díaz, nuestro compañero, hablará en una tercera de los 70 años de la muerte de uno de los comandantes del ejército de la guerrilla, los famosos conocidos maquis, tenían aquí en Talavera un sitio central, clave de organización del ejército de la agrupación guerrillera. Entonces hablará sobre este personaje, lo que significó, ¿no?, la oposición. Y ya por último, pues yo me encargaré de hablar de los ritos religiosos y ritos políticos durante la Guerra Civil en Talavera, ¿no? Todo el tema de la simbología, de los actos de protocolo, qué implicación simbólica tenían, etcétera. Bueno, además estaremos pendientes de ello, porque como todos los martes vienen las encargadas de la biblioteca aquí a nuestros estudios para hacernos las propuestas de la semana, siempre nos cuentan lo que vais a hacer y lo que se va a hacer en la biblioteca. Muy bien, eso es. Bueno, pues no sé si nos quieres adelantar algo más, porque siempre nos traes alguna sorpresa, así que... Pues no, nada, simplemente que ya cuando tengamos más claro el día y la fecha de estreno de Tierra Maldita, pues sí que, si queréis, pues hablamos largo y tendido. Por supuesto, estaremos ahí. Podemos hablar después del estreno y así la veo y opino. Vale, muy bien. ¿Te parece bien, no? Estupendamente, muy bien. Muy bien, pues muchísimas gracias, César, como siempre, por habernos atendido y por seguir cuidando de nuestro patrimonio. Muchísimas gracias a vosotros por apoyarlo, venga. Hasta pronto. Adiós. Una y 52 minutos y ya han escuchado a César Pacheco. Pues si es que cuando yo digo que Talavera es una ciudad grande e importante, es que se lo tienen que creer, y los primeros que se lo tienen que creer son las personas que viven aquí en Talavera, para hacer que esto crezca y bulla y surjan ideas que hagan que Talavera se levante y salga adelante.